Vamos a estructurar nuestra charla en tres partes. Mi compañera Hanna hablará un poco de la parte estructural de fronteras. A continuación, yo contaré algunas especificidades del centro de internamiento de Aluche. Y finalmente, Juan, temas legales. Una pequeña puntualización con respecto al libro. También, aparte de que está en la hormiga atómica, lo podéis consultar también online en una web que es www.transfronterizo.net. que ha cambiado, pero reconducirá la nueva, que no sé si es .net, .org o .qué, ferrocarril algo. Nuestro informe tiene muchísimos testimonios muy interesantes. Nosotros hoy, bueno, sobre todo mi parte, que es más sobre las especificidades, contaría algunas cosas, pero nos gustaría mucho generar un debate posterior, con lo cual que nos preguntéis cualquier duda o particularidad e intentaremos responderos. Y esto es todo. Doy paso a Hanna. Bien, así. Bueno, buenas tardes. Yo quería plantear desde el colectivo un poco, antes de empezar a profundizar en lo que es el CIE de Aluche, que es donde nosotras trabajamos, plantear cuál es el marco teórico y la interpretación un poco del sistema de fronteras europeo con el que nosotras trabajamos, ¿no? En primer lugar, me parece interesante hablar del mito de la Europa fortaleza, porque nos parece que se han, vendido un poco desde los medios de comunicación y las instituciones públicas, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, una idea de Europa fortaleza, es decir, un espacio donde reinan los derechos humanos básicos, donde se cumplen las leyes, donde las leyes son respetuosas con la Carta de Derechos Humanos, etcétera, y que está bordeado por una frontera que, una vez que la pasas, llegas a esa Europa fortaleza en la cual las personas están protegidas. Según nuestra práctica, eso es básicamente lo opuesto a lo que ocurre, ¿no? Este espacio de la Europa fortaleza, que se viene gestando desde hace bastante tiempo, desde la propia formación de la Unión Europea, pero sobre todo desde los años 90, cuando se establece el espacio Schengen de libre circulación de personas y mediante varias convenciones y directivas, entre ellas así la más reciente es la de 2008, que se llamó Directiva de la Vergüenza, que tiende a gestionar, o sea, que lo que propone son espacios de gestión de los flujos migratorios en base a las diferencias de acceso a esos derechos dentro de la Europa fortaleza, ¿no? Entonces, esa gestión de flujos creemos que se establece teniendo en cuenta las necesidades del mercado, las necesidades de mano de obra, las necesidades, en definitiva, de la economía, ¿no? Y que no es la manera, aparte de que la base un poco es la libre circulación de personas, desde nuestro punto de vista, ya que circulan los bienes y el dinero, pues las personas deberían de circular libremente por el mundo y establecerse donde quisieran, en base a las diferencias entre países, etcétera. Esta gestión de flujos migratorios está totalmente mercantilizada y hace que se trate a las personas, en vez de como personas, desde las instituciones públicas, que deberían de ser garantistas de derechos, pues totalmente de la manera opuesta. Se trata a las personas como números, como fuerza de trabajo y etcétera, ¿no? Todas estas directivas y toda esta gestión conjunta de las fronteras se materializa en diversas, bueno, de diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, el intercambio de datos que hay entre los países de la Unión Europea por parte de las instituciones de control, como las policías, etcétera, o la aparición, por ejemplo, de la agencia Frontex, que son las patrullas conjuntas en las zonas de frontera, que hace que se diluya mucho las responsabilidades que hay con respecto al control migratorio. Y cada vez que se vulneran derechos básicos a personas migrantes que vienen a Europa, como hay toda esta gestión conjunta de los flujos migratorios, es muy difícil pedir responsabilidades a los estados, porque si tú pides responsabilidad al Estado español, pues puede decir que no, que en este caso fue la patrulla marroquí o que viene de una directiva X. Bueno, está todo como mucho más diluido, ¿no? Y la manera, tanto jurídica como desde la sociedad civil, la manera de combatir estas injusticias se hace mucho más complicada. Dentro de este cambio del sistema de fronteras que hay, las fronteras clásicas eran geográficas y por Estado-nación, ¿no? Entonces, digamos que la manera de gestionar las fronteras era muy fácil. Había un país con una frontera, se controlaba esa frontera y punto. Creemos que hay dos procesos de mutación de fronteras básicos y que nos ayudan mucho a entender cómo está ahora mismo el mundo gestionado, ¿no? Por un lado está la externalización de fronteras, es decir, dentro de este espacio que os contaba de la Europa fortaleza, se intenta ir a los bordes de ese espacio, entre comillas, seguro, y gestionar las fronteras de esa manera. Así tenemos la ampliación 2007, bueno, de las últimas ampliaciones de la Unión Europea con todos los países del este que crean lo que se llama el cinturón de seguridad, que se completa con al sur, Marruecos y sobre todo la agencia Frontex, que gestiona todos los pasos por Gibraltar, a las islas, Canarias, etc., ¿no? Y ese es un proceso de externalización de fronteras que lo que hace es establecer un espacio en el que hay ciudadanía europea y un espacio en el que no. Algo que tiene muchos paralelismos, por ejemplo, con los procesos que hay en Estados Unidos, México y toda la frontera, ¿no? En Centroamérica. El otro proceso, que nos digamos que es el proceso en el que más nos encontramos a nivel nacional y sobre todo los colectivos que trabajamos intrafronteras, ¿no? Que no trabajamos pues, ni en Marruecos ni en países que están fuera de Europa, es el de diversificación de fronteras. Es decir, que tú antes, digamos, durante el siglo XX, tú pasabas una frontera y ya estabas en ese país y ya gestionabas ahí tus derechos o y tu ciudadanía. Ahora mismo, una persona que emigra a Europa no solo tiene que pasar la frontera geográfica externalizada y reforzada por este proceso que os contaba, que es a nivel europeo, sino que además en su propia vivencia diaria se encuentra muchísimos tipos de fronteras, que lo comentaba el compañero también. Esta diversificación de fronteras hace que una vez pasada la frontera clásica geográfica, ¿no?, te encuentres con más tipos de fronteras. Entre ellos están los diversos niveles de ciudadanía a los que se enfrenta una persona en función de su estatus, es decir, que existe la tarjeta permanente, tener que renovar o no, la nacionalidad, hasta no tener papeles en absoluto. Entonces, eso establece diferentes niveles de ciudadanía que están acompañados por diferentes ejercicios de derecho. Es decir, que dependiendo del nivel en el que estés de ciudadanía, puedes ejercer tus derechos de una manera u otra, ¿no? Y tienes acceso a unas partes a los beneficios de ser ciudadano o ciudadana o no. Por otro lado, están los controles continuos que hay en el propio tránsito de las personas. En nuestro contexto en concreto, el nivel de redadas que hay en la ciudad de Madrid es alucinante y las personas ven continuamente controlado su tránsito. Y además las redadas son llevadas a cabo por policía, hay detenciones, es decir, que se visibiliza todas unas dinámicas que no solo evidencia que el andar por la calle está controlado si eres migrante, sino que las personas que no son migrantes ven que los migrantes tienen controlado el tránsito y que su nivel de ciudadanía es diferente, con lo cual toda la población vamos interiorizando esos diversos niveles de ciudadanía como normales en nuestra propia convivencia, ¿no? Todos estos controles que hay en el tránsito de las personas, en base a si tienen papeles o no, lo que provoca es un proceso de criminalización que nosotras identificamos como otro tipo de frontera. El proceso de criminalización, precisamente, está basado en considerar a las personas que no tienen papeles, que es una falta administrativa, es decir, que es que no tienes papeles, en considerarlos criminales simbólicamente, es decir, te detienen, te llevan a comisaría, te controlan continuamente como si hubieras cometido un delito cuando no se ha cometido ningún delito. Y este nivel de criminalización se interioriza tanto por parte de la población migrante como por parte de la población autóctona, ¿no? Y supone un sistema más de fronteras que lo que hace es incidir o hacer la brecha entre ellos y nosotros, digamos, hacer esa brecha mucho más grande, diferenciando mucho más a las personas y, evidentemente, no creando espacios de convivencia, ni de integración, ni de ningún tipo, ¿no? Por otro lado, en concreto desde nuestra comisión que trabajamos en el CIE lo consideramos uno de estos elementos de frontera interna también. Es decir, que es un espacio en el que se da un nivel diferente de ciudadanía, son personas sin papeles, se priva de libertad, con lo cual se está incidiendo en ese proceso de criminalización. Y además es una institución que se extiende a toda la Unión Europea. Ahí tenemos datos de que hay cerca de 30.000 personas internos e internas en todos los centros de internamiento de la Unión Europea. Y creemos que esas son unas dinámicas gubernamentales que, como decía antes, están basadas en las necesidades que el mercado exige. Y esto es algo que se observa de manera muy clara en función de la coyuntura económica en la que esté cada país. Es así que vemos que a principios de los 2000, cuando la economía española, por ejemplo, hablando del caso concreto de España, era una economía boyante, con todo el boom inmobiliario, con una gran necesidad de mano de obra, y una población envejecida que necesitaba de personas migrantes para cuidar a los mayores, se hacen las grandes regularizaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos mano de obra. En el momento en que entra la crisis económica, se cierra el flujo, ¿no? Y entonces aquí vemos claramente cómo esos flujos migratorios están gestionados en base a las necesidades de la sociedad acogida. Algo que, por supuesto, rechazamos. Y rechazamos no solo porque, como decía el compañero, es algo injusto per se, en base a criterios universales de justicia, sino porque establece dinámicas gubernamentales que desde la sociedad civil debemos de rechazar. Y debemos de rechazarlas porque son extensibles a más colectivos y porque hoy son los migrantes los que están perseguidos, pero mañana puede haber otros sectores de la población que no sean migrantes y que sean susceptibles de ser perseguidos también. Y además esto se está evidenciando mucho, por ejemplo, con la crisis económica, como un sector de la población que antes no estaba en situación precaria en absoluto ni veía vulnerados sus derechos, ahora hemos pasado a estar dentro de las fronteras de precariedad y de vulneración de derechos laborales, explotación, condenados al trabajo no regulado, etcétera. Y esto tiene sentido si desde la sociedad civil se permiten estas dinámicas de cosificación de las personas y de numerización de las personas. Si pasamos de ser personas, sujetos activos de ciudadanía que exigimos nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones como ciudadanos y ciudadanas, a ser meros números en base a las necesidades del mercado laboral, como decía antes, yo creo que esto, bueno, creemos que esto se puede extender a muchísimas a otros sectores de la población, ¿no? Entonces nos parece que es un debate que debemos de fomentar y que tienen que cambiar legislativamente las leyes de extranjería, laborales, etcétera, y otros muchos puntos que trabajamos desde el colectivo, pero que nos parece que en el CIE, y en el CIE en concreto en el que trabajamos, en el de Aluche, se evidencian cómo las personas dejan de ser personas, ciudadanos, sujetos políticos activos que pueden reivindicar y ejercer su ciudadanía a ser meros números para un sistema capitalista que vulnera constantemente todos los derechos de las personas, ¿no? Este es un poco el marco teórico con el que trabajamos y el que determina nuestro activismo dentro del CIE de Aluche en concreto, que os lo pasará a contar mi compañera. Bueno, como señalaba Hanna, el CIE no deja de ser más que una frontera añadida, ¿no?, en este periplo de llegada de migrantes. El CIE de Aluche, creo que lo señaló también él, centraliza gran parte de las llegadas de migrantes, ¿no? No en vano está en la antigua cárcel de Carabanchel, o sea, el centro de internamiento de Moratalaz se desplaza a la cárcel de Carabanchel, al antiguo hospital, que son unos 10.000 metros, y ya ahí tenemos un estrecho vínculo imaginario entre una institución de carácter no penitenciario en una institución penitenciaria, ¿no? También lo señalaba Hanna, al interno que llega se le adjudica un número, una vez más para incidir en esta cosificación del ser humano, ¿no?, en esta deshumanización desde que pone el pie en un centro de internamiento por una falta administrativa, ¿no? Yo voy a haceros una pequeña visión de cómo podría ser una llegada a un CIE, ¿no? Ya arquitectónicamente es curioso porque está en una zona bastante despoblada y por fuera, se definió así en un artículo de periódico, era un edificio luminoso y mediterráneo, ¿no? Es amarillo por fuera, con unas grandes placas de, de aluminio, creo que es, azul pintado, que por supuesto esconde dentro rejas y un entorno absolutamente penitenciario, ¿no? Con celdas, módulos, celdas de aislamiento, muros, zonas de visita, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un primer choque. La estructura por dentro son cinco módulos divididos en tres pisos. Los dos superiores son para hombres y el inferior es para mujeres. Que os podéis imaginar, ¿no?, las diferencias dentro de que es un infierno absoluto, pero ya el de las mujeres está abajo, mucha más humedad, mucha menos llegada de luz, mucho más insalubre. A su vez, se dividen en siete habitaciones, en tanto el de mujeres que está abajo como el de hombres que le correspondería a su misma planta, y luego el de hombres tiene otra estructura de nueve habitaciones. Y hay unas 8 o 10 personas por habitación, lo cual, si hacéis la multiplicación, pone de manifiesto el absoluto hacinamiento que se sufre por testimonios que nos han contado y que podemos leer aquí y que podéis consultar. Ha habido numerosos internos durmiendo en el suelo. La llegada de cualquier migrante aquí es una recepción pésima, por supuesto. Les dan unas colchonetas forradas de Sky, que es bastante más incómodo que la cárcel, y muchos de ellos en el suelo. Se les recibe con jabón y ni siquiera un cepillo de dientes. Esta estructura tiene un lavabo, con lo cual no tiene ni siquiera un baño dentro de la celda, lo que contradice la orden ministerial que regulaba los CIES. Las habitaciones, como son llamadas, que son auténticas celdas, son cerradas por la noche, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, de modo que no se permite el ir al cuarto de baño. Si tienes un problema o una indisposición durante la noche, la tienes que resolver en el lavabo, en una bolsa o donde sea. Me contaba Hanna, yo no lo sabía, que algunas internas nos contaron que tienen que realizar sus necesidades en bolsas y colgarlas por la ventana, que a su vez da a su patio, ¿no? Los hombres tienen un patio un poco más grande y las mujeres uno un poco más pequeñito, donde por supuesto no entra nada ni un rayo de luz. Este patio, el patio de hombres, creo que es, da a la parte de la Avenida de los Poblados, que es una de las calles grandes de Aluche. Incluso hubo represión a los familiares que se acercaban al patio a ver entre rejas cómo podían a los familiares para no poder acercarse, ¿no? Luego, en cuanto a más particularidades aberrantes, los servicios y las duchas, calculamos unas 50 mujeres, según datos de ellos, con lo cual seguramente son más, tienen unas 6 duchas y unas 5 letrinas. Y los hombres, que tienen dos módulos, recordad, o sea, el que es simétrico al de las mujeres y otro más, tienen 6 duchas y 3 letrinas, con unas evidentes condiciones de higiene lamentables, ¿no? Por supuesto, cámaras por doquier, tanto hacia afuera como hacia adentro, excepto en las celdas, que es donde suelen tener lugar la mayoría de las palizas, golpeos, etcétera, ¿no? Luego, tienen un punto a destacar, son las celdas de castigo. Se supone que eran celdas de aislamiento, definidas como celdas para llevar a personas con especiales enfermedades para que no contagiasen a otros internos, pero al final se convierten en auténticas celdas de castigo. Y luego tenemos una serie de espacios comunes, que son un patio, los dos patios que os he contado, de hombres y de mujeres, con rejas, por supuesto, de 3 metros, con hormigón y con una simulación de cancha de baloncesto sin pelota, con lo cual no pueden hacer mucho. Y mujeres, en un patio un poco más pequeño, también hemos tenido testimonios de mujeres que en su estancia en el CIE ni siquiera pudieron pisar el patio, ¿no? Luego tienen un comedor en la planta baja, que según contaron los planos de los propios organizadores, personal interno del CIE, tienen unos 200 metros cuadrados, pero pusieron unos tabiques en medio y se ha quedado en 20 metros y 20 metros. Y por último, una sala de estar, que en la famosa orden ministerial tenía que tener televisión, sala de lectura, etcétera, y pues se ha visto reducido a una única televisión que muchas veces tienen que ver desde el pasillo. Calefacción, ventilación e higiene pues son un mundo aparte, ¿no? En invierno un frío enorme y en verano pues una olla de cocción absoluta, ¿no? En cuanto a higiene, pues lo que os podéis imaginar con respecto a las letrinas y a la ausencia de limpieza, nos han llegado incluso a contar que han fumigado con internos e internas dentro. Y bueno, esto más o menos. Ah, una cosa interesante también señalar es el internamiento familiar. Se ha previsto siempre la posibilidad de la reagrupación familiar, que en el CIE no se prevé. No hay módulos de familias, con lo cual siempre ha habido separación de lactantes de sus madres o de menores que no pueden estar con su familia, quiero decir. O, por supuesto, los menores no pueden estar internados, ¿no? El régimen de visitas también es sui generis dentro de una institución no penitenciaria, como es el CIE, ¿no? Es de 3:30 a 7, muchas veces se reduce y a las 6 cierran las listas. Las listas, por supuesto, son improvisadas por los familiares y los amigos en una carpa de espera a la intemperie, con unas condiciones mucho peores que estar en una sala, ¿no? Como os he dicho, estas listas son improvisadas por los propios familiares en grupos de 10, y una vez que pasas de esta lista de visita a la sala en la que luego te recibirán, pues a veces se prolongan incluso 2 horas, me decía Hanna, que ella estuvo una vez, ¿no? Luego, el contacto con el interno o la interna se hace ahora mismo a través de unas mamparas, y la comunicación es telefónica, como en una cárcel, totalmente. Yo he vivido visitas de 5 minutos, creo que lo mínimo han sido 2 minutos y lo máximo 10, o sea, siempre un poco aleatorio y un poco a juicio de la policía, ¿no? De los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y yo creo que esto es más o menos los tratos crueles e inhumanos y degradantes, que son constantes, agresiones físicas, humillaciones, un tema que me comentó también Hanna, que yo no conocía, luego hay como problemas internos, como por ejemplo que una vez a un transexual, ¿no?, le encerraron en el... Era mujer y le encerraron en el módulo de hombres, con lo cual genera mayores problemas agravados, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, queda un poco latente que no es un mecanismo administrativo muy, muy útil, teniendo en cuenta que solamente el 30% de los internos es deportado y que el interno que consigue salir pues soporta una situación de humillación que ya no vuelve a... No se siente un ciudadano o una ciudadana con los mismos derechos, ¿no? Con lo cual... haciendo hincapié en lo que decía Hanna, supone una vez más haber interiorizado la frontera. Y ahora le doy paso a Juan. Buenas. Mi nombre es Juan. Yo también he venido aquí con 2 compañeros que son abogados también de Ferrocarril Clandestino y que me pueden interrumpir cuando quieran, igual que vosotros. En el momento que se os surja alguna duda o cualquier cosa, me podéis interrumpir. Pues tampoco queremos que sea una charla muy formal, y además porque los abogados somos muy pesados. Entonces yo voy a intentar dar la parte esta de la ley muy superficial, hacer un par de reflexiones, y lo que más nos interesa a nosotros es ver cómo podemos actuar coordinadamente y que se abra después un debate. Habiendo contado Hanna cuál es el marco teórico en el que nos movemos, habiendo... Después, pasado Julia, a contar cómo es un CIE, yo voy a contar que es un CIE, sobre todo, una perspectiva jurídica. Y un CIE realmente es una anomalía hasta dentro del propio sistema. Nosotros lo nombramos, porque es bastante gráfico, como los Guantánamos europeos. Obviamente, con Guantánamo hay diferencias, una cuestión de grado, unas torturas institucionalizadas como las que hay en Guantánamo, no las hay aquí. Pero el grado de oscurantismo que hay aquí, el grado de esta Europa de los derechos, esta Europa que se va en la gloria de algo que después vemos que no incumple, o el grado de invisibilidad que tienen estos centros. Decir que el extranjero que es expulsado realmente ha cometido simplemente una sanción administrativa. Y nosotros, porque nos parece muy gráfico, ¿qué es una sanción administrativa? Pues una multa de tráfico. O que tu perro haga caca en un parque y llegue un policía, es de la misma naturaleza, o sea, no tiene naturaleza delictiva, no es un delito, no han hecho nada que sea punible, y sin embargo se le sanciona con la expulsión. Y esta sanción, que es única en el, en lo que es el ordenamiento administrativo, que es la expulsión, pues tiene una característica, y es que es la única sanción administrativa que te puede privar de libertad, un derecho fundamental reconocido por todos los textos que reconozcan o se aproximen a lo que es un derecho fundamental. Entonces, para ejecutar una sanción administrativa, tomamos una medida cautelar. ¿Y cuál es la medida cautelar? Pues internarte en un centro y quitarte la libertad. Entonces, yo quiero sancionarte por una multa, como por una falta administrativa, y te quito la libertad, no como sanción, sino para conseguir la expulsión. O sea, es más grave lo que quieres con la medida cautelar que lo que intentas conseguir. Eso ya es la primera anomalía. Si lo que intenta, si además esa medida cautelar es la privación de uno de los derechos fundamentales principales, que es la libertad deambulatoria, la gravedad es enorme. Pues eso es un centro de internamiento. Simplemente es una parte de un procedimiento administrativo que tiende a asegurar que el extranjero no huya y que puedan expulsarlo y meterlo en el avión. Entonces, en España existen 8 centros de internamiento, no están situados al azar, están situados en lo que sería la frontera sur, que va desde Barcelona, Valencia, Almería, en Málaga, Algeciras, está el CIE de Madrid, porque es un núcleo muy, muy grande de población migrante, y después tenemos los de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Y como han comentado mi compañera, pues son cárceles obsoletas, muchas son cárceles del franquismo que no cumplen las medidas, bueno, pues allí con un hacinamiento increíble y con un oscurantismo porque no entran las ONGs y cuando entran las ONGs entran de esa manera que entran. Hasta ahora, por ejemplo, en el centro de internamiento de Aluche solo se ha conseguido que entre Cruz Roja, que tiene un estatuto de neutralidad que le impide denunciar lo que allí pasa. Pues igual mejor que no entre, porque lo está legitimando. Si solo va a servir que entre para que ellos digan, entran las ONG, pues mira, valiente favor nos hace. Voy a pasar a... Y esto cada vez que quedamos, exponemos lo que sucede, siempre lo remarco. La realidad de Madrid, yo además vengo de Málaga, y noté que era diferente, pero cada vez que hemos ido a un sitio, que hemos ido a Valladolid, que hemos ido a Zaragoza, que hemos estado por Galicia, cuando se abre el debate nos damos cuenta de que es una realidad muy particular. Entonces, claro, igual lo que yo os cuento no lo veis o no lo vivís aquí, pero que sepáis también que es una realidad del Estado, una realidad que se vive en Madrid, y si es una realidad que viven, sean de donde sean, los extranjeros, cuando tienen que expulsarlo, van al centro de internamiento extranjero. Lo que pasa es que parece que es una parte que perdemos de vista porque ya se va afuera, pues bueno, lo que sucede es esto. Voy a ir muy básico y muy rápido sobre el procedimiento jurídico, pero bueno, cuando llega el extranjero, y hablo de Madrid, voy a hablar incluso del barrio donde vivimos todos, que es Lavapiés, que es un barrio bastante migrante, que yo creo que es el barrio por excelencia migrante de Madrid. Lo que nos encontramos allí es un barrio muy mestizo y un poco caótico, donde tenemos allí, que es una población alternativa o de militantes como nosotros, hay una población también de bohemios, es un barrio que tiene una mezcla también de población muy antigua. Después hay casas de renta antigua que están muy asentados allí, los pisos pateros, pisos hacinados con muchísimos migrantes, y ya para completar el cóctel tenemos muchísima policía secreta por todos lados, pues todo eso metido en un espacio que el barrio tampoco es tan grande, o sea, por lo menos de espacio físico. ¿Por qué van allí? Van allí porque tienen sus redes sociales. Entonces, el senegalés que viene a España va a Senegal porque tiene allí o familia o tiene... Y, claro, es una locura porque la presión policial que hay ahí, y es lo que hablamos de la redada, o sea, sí o sí te va a parar la policía, sí o sí te van a abrir un expediente de expulsión porque las probabilidades son grandísimas. Entonces, hay un miedo a salir a la calle, nos encontramos dispositivos, una cosa que yo no me imaginaba, pero yo he llegado a ver a Policía Nacional, policía local, haciendo batidas calle abajo y llenando una lechera, no sé cómo lo llaman aquí, ¿sí? Pues metiendo. Eso se denunció, y eso se denunció porque, bueno, y ahí ya también has hablado de alguna sentencia de algunos tribunales internacionales, algunas instancias internacionales, que dicen que no te pueden parar por tu fenotipo, por tus rasgos físicos no te pueden parar. Y la Ley de Seguridad Ciudadana, en contra de lo que cree mucha gente, no permite a un policía pedirte la identidad así por la cara. ¿Qué sucede? Solo te la pueden pedir cuando es sospechoso. Claro, si a mí me pide la identificación y el policía le dice al juez que yo era sospechoso, es mi palabra contra la de él, van a creer a él. Pero cuando solo paras, por ejemplo, a negros de Senegal, o cuando te vas y cierras un locutorio, o cuando te vas y cierras una discoteca de boliviano y te pones a pedir, eso claramente me dice, ¿qué pasa? ¿Todos son sospechosos? Eso es una redada racista. Y se ha visto presionado, y además hicimos una campaña bastante grande, y Rubalcaba tuvo que salir a la palestra a decir que no existen las redadas, que no hay cupos de detención de extranjeros y que eran controles antiterroristas. En fin, pues en ese ambiente yo siempre digo lo de redada, aunque no es el centro de internamiento, porque para que veáis en el ambiente donde se vive, en ambiente de miedo, un ambiente de miedo que se va a provocar también, se va a acentuar, porque está el centro de internamiento, que es lo que viene ahora. En la redada me paran, me llevan a comisaría y me abren un expediente de expulsión. Ahí me colocan al abogado de oficio. Abogado de oficio, y vamos, yo tengo una cooperativa de abogados y dos de mis compañeros son abogados de oficio y son bastante buenos profesionales, pero hay un porcentaje, que me lo invento, pero cifrémoslo en el 5% o en el 10%, que simplemente, bueno, pues no tienen vocación y para ellos es a lo mejor un número o un trabajo y tampoco le ponen mucho esmero, mucho esfuerzo, una diligencia mínima. Ese 5% hace un daño horrible. O sea, porque lo que es un procedimiento administrativo, que debería ser muy sencillo, tiene unas repercusiones de pérdida de la libertad y de expulsión del territorio español. Entonces, ese abogado de oficio no conoce a la persona. En 48 horas tiene que hacer alegaciones. Y en esas alegaciones tiene que demostrar que tiene arraigo suficiente en España, si no le colocan una expulsión. Pues generalmente se le atiende en comisaría, se le dice entrégame toda la documentación de arraigo, como empadronamiento y si tienes algún familiar, se le hacen a las alegaciones y como una multa de tráfico, cuando te paran no te ponen la multa, te inician el expediente. Después te llega la cartita que es la resolución del expediente. Pues a los extranjeros también le llega la cartita que es la resolución y supongamos que es una expulsión. A partir de ahí empieza el verdadero peligro y el verdadero drama, que es el peligro de expulsión y el peligro de internamiento en un centro. ¿Puede la policía meterte en un centro de internamiento y puede privarte de libertad? Pues a pesar de que tanto desde Europa como tanto la legislación española lo intentó, no pueden hacerlo. Porque la Constitución lo prohíbe, solo puede ser privado de libertad mediante un juez. Entonces ahí ya vamos a ir a un juez que es el que va a pedir el internamiento. Y aquí tenemos el problema. Para el que ve el juez, que el abogado que va a servir al extranjero es otro abogado diferente. Entonces, en el caso nuestro, que son los abogados penales, que están en Plaza Castilla, no tiene nada que ver con ese abogado que lo defendió en la expulsión. Y tiene que pasar una vista y convencer al juez de que no entre. En el caso de Navarra, todavía mucho más grave, porque si se lo han llevado a un centro de internamiento de extranjeros, se lo van a llevar lejos y va a quedar totalmente incomunicado. Entonces, a ese abogado de oficio que no lo conoce de nada, que se lo pone en esa misma tarde, es el que tiene que demostrar arraigo. Después voy a dar unas pinceladas de cómo desde Madrid intentamos que ese abogado de oficio haga bien su trabajo. Y aquí no es una falta del abogado de oficio. Es que si yo no conozco a alguien, ¿cómo voy a demostrar? Yo puedo decirle al juez pues que está súper arraigado, pero si no le doy documentación, ¿pero cómo le voy a dar documentación si lo acabo de conocer esta misma mañana? Bueno, si el juez considera que no tiene suficiente arraigo, se lo lleva a un centro de internamiento. En el caso de aquí de Navarra, pues se lo llevan al centro de internamiento de Aluche, que es el más cercano. ¿Posibilidades que tiene de salir del centro de internamiento de Aluche? Pues que el juez administrativo, que el juez que vio el primer abogado de oficio, poner un recurso o recurrir a uno. Son medidas que ya casi los jueces cada vez son más restrictivos y no las toman. Y entonces el extranjero está en el centro de internamiento, como máximo durante 60 días, en las condiciones que nos ha narrado ella. Voy a decir una barbaridad, pero ojalá los centros de internamiento fueran cárceles, porque las cárceles son garantistas, porque en las cárceles hay funcionarios de prisiones. No me caen a mí bien los funcionarios de prisiones, tenedlo por seguro, pero peor me cae la policía. Es como poner al lobo a cuidar de las ovejas. Hay una intimidación constante, hay una presión psicológica constante en el centro de internamiento. Es traumático lo que viven allí. ¿Por dónde iba? Ya me he ido. Y una pregunta, ¿cómo sí. se considera arraigo suficiente? ¿Tiene que ser 3 años de empadronamiento como no, para iniciar el arraigo social? No coincide con el arraigo social. Vale. Y además cada tribunal de cada sitio considera... Yo utilizo muchas sentencias de Cataluña, de incluso Navarra, del País Vasco, porque los jueces son más progresistas que los que hay en Madrid. Y te van diciendo más o menos qué significa el arraigo. En Madrid o tienes un familiar... mucho familia con tarjeta de residencia o tienes algún pariente español o no lo van a considerar arraigo. Aquí probablemente o sí. Sea, es familiar más que sí. el hecho del propio empadronamiento. No es, el empadronamiento es uno de los datos, pero hace falta, por ejemplo, aportar contratos de trabajo. No es el trámite administrativo para regularizarte, pero es un arraigo así en genérico, ¿vale? No puedo decirte cuáles son las pautas de Navarra, pero seguramente sean mucho más favorables. Entonces, claro, nosotros siempre que tenemos que proteger a nuestros círculos tenemos estas carpetas ya formadas con esta documentación. El régimen de los centros de internamiento, como dijo mi compañera, está regulada por una orden ministerial. O sea, te privan de libertad y en vez de regularlo a través de ley orgánica, la ley de extranjería le dedica un artículo y una orden ministerial es la que regula las condiciones. Y lo que hace es no regular nada. Como no regula nada, la policía puede hacer de todo. Ahora se ha creado, el año pasado se crearon los jueces, no me acuerdo el nombre exacto, igual que lo de vigilancia penitenciaria, pues hay determinados jueces que pueden vigilar las condiciones en las que están. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Jueces de vigilancia. Pues se le puede denunciar que esto es una mejora que hemos tenido ahora. Y hasta ahora no venían siendo muy efectivos, pero el juez de, creo que el número 6, ha dictado un auto donde primero estuvo visitando el centro de internamiento y cuando vio lo que allí había, pues bueno, dictó un auto con una serie de medidas como quitar mampara, quitar además. Y lo más importante, ha obligado a que en el centro de internamiento entren las ONGs distintas a las de... A la de Cruz Roja. El abogado del Estado casi le da un... Y ha intentado recurrir, pero fuera de plazo. Hay que ver cómo se aplica esto. Y quizás mis compañeros, que son más de la Comisión CIES, pueden explicar cuáles son las alternativas que se están planteando. Pero es que ni siquiera yo no he visto... Yo tengo una visión limitada del centro de internamiento y soy abogado. O sea, nadie ha estado allí dentro. Excepto los de Cruz Roja. De todas maneras, este auto no refleja el entrar dentro de las instalaciones, sino que estas organizaciones y ONGs se supone que vamos a tener tiempo fuera de las visitas, que es el que estábamos usando hasta ahora, ilimitado para estar con determinados internos o internas a petición de ellos. Porque, pues, por ejemplo, pues, necesidades específicas de traducción, trasladar una situaciones concretas, etcétera. De todas maneras, este auto está todavía, o sea, no se está aplicando de momento y tiene, pues, el mismo peligro porque en realidad no entras dentro del CIE, no vas a ver las condiciones ni vas a fiscalizarlo realmente, sino que va a ser algo que aunque lo ha recurrido el Estado fuera de plazo. Se va a usar para pues, entrar a las ONGs, ta, ta, ta. Entonces, de todas maneras, los usos que los va a regular. Bueno, se ha presentado un escrito de posibilidad de usos y el director del CIE pues, va a sacar también... hay que entregar toda la identificación de personas que van a entrar, tiene que estar súper regularizadas las visitas, etc. Tiene un horario bastante restrictivo, ¿no? Sí, por la tarde, no, por la mañana. Por la mañana, creo recordar que tenía un horario así sí, de... 11 a tampoco hiperamplio, o sea que, claro, esto dejaba también la pelota en el cuidado del director del CIE, ¿no?, que podía poner... Es que el tema de que esté gestionado por fuerzas del Estado hace que sea una institución que está... está gestionado de una manera que no, pues lo que decían, que no son funcionarios de prisiones ni son personas que tratan con presos, cuando en realidad sí que está habiendo efectivamente presos y presas, ¿no? Y el director del CIE, por ejemplo, pues... Sí, en el hilo de esto es muy importante que destacar que cuando hay una vulneración, la herramienta a la que tienes que acudir para denunciar esta vulneración es a las propias fuerzas de seguridad, con lo cual hay un corporativismo, una protección, porque estás denunciando lo que ha pasado dentro a las propias fuerzas de seguridad, que no te van a hacer caso, porque eso, como señalaba Juan, no hay una institución de funcionarios o funcionarias de prisiones, es la propia policía la que responde, ¿no? Que hay la enésima incongruencia de... O sea, yo, por ejemplo, soy abogado y he tenido internos a los que le han torturado, roturas de brazo, le han aplicado armas de estas de... sí. Y yo no he denunciado hasta que han salido, porque si denuncio las represalias van a ser mayores. Y además, persona que denuncia, persona, vamos, es la prueba física, deportación inminente. Pero aparte de esto, que podemos decir, bueno, de vez en cuando tortura, sobre todo el terror psicológico, la capacidad disciplinaria que tiene, que exista un centro de internamiento sobre la población migrante, el miedo a acabar ahí y sobre todo cómo destrozan a los que pasan. Solo pueden ir al patio 2 horas al día, el resto del tiempo están de brazos cruzados intimidados por la policía, hasta ese nivel de... y eso día tras día sin saber si lo van a llevar al aeropuerto, incluso en el aeropuerto cuando se resisten, unas palizas horribles. Y desde un punto de vista, para cerrar ya la parte jurídica, ¿y esto cómo se permite? Y esto no ha ido al Constitucional, y no, si ha ido al Constitucional. Y el Constitucional, en estos argumentos que utiliza el léxico de una forma, dijo que realmente no habían privado de libertad. Primero decía que no eran presos, sino que eran internos, que eso ya es diferente. Y después dijo que no se le había restringido el derecho a la libertad, sino una parte pequeña de ese derecho a la libertad, que la libertad de ambulatoria. Yo sé, a mí en la facultad me dijeron que los derechos fundamentales no se pueden limitar, ni mucho ni poco. Los derechos fundamentales son la esencia, hay que respetarla. Entonces, el Constitucional, obligado por la situación, tuvo que forzar la interpretación, que ni los propios magistrados se lo creen, pero para poder dar validez y legitimar, por lo menos desde un punto de vista positivo, estos centros. Antes de terminar, y bueno... No sé si he ido muy rápido, además mezcla muchas cosas, como la redada, como la llegada, como el expediente, pero más o menos para hacer un panorama. Y antes de terminar, yo querría, para dar paso al debate, hablar del proceso que hemos llevado en Ferrocarril, el proceso que ha llevado la Comisión CIE, y después de hablar de cómo podemos colaborar desde la red, sobre todo aquí desde Navarra. Y me gusta hablar del proceso de Ferro siempre porque... Ferro, cuando hablo de ferrocarril clandestino, porque realmente es algo que nosotros no tenemos cerrado. O sea, aprobamos por un lado, hemos fallado, pues volvemos a aprobar por otro, dependiendo de la coyuntura, e incluso las visiones que se puedan dar de aquí nos pueden aportar. O igual nosotros podemos aportar algo de nuestro, más que nuestra experiencia, de nuestro fracaso, para poder decir que ferrocarril clandestino nace en la caravana que hubo a Ceuta con lo de la valla y sobre todo en los border camps que se imitaron de Europa, de Alemania, además, que se hacían campamentos de fronteras y allí durante unos días se reflexionaba sobre la situación de los migrantes. Yo en esa época estaba en Málaga y lo que reclamábamos desde los sitios que éramos frontera sur era... Oye, nosotros realmente somos la frontera sur, aquí hay una represión, pero después esto sigue. O sea, como hablamos de frontera interna, y sobre todo reclamamos de Madrid que en Madrid hubiera una red de apoyo para la gente que se filtraba a la frontera y seguía sufriendo estas fronteras interiores, en este caso en la capital. Desde Madrid había muchos nodos, sobre todo en barrios, y se articula una red que se denominó Ferrocarril Clandestino. El ferrocarril clandestino, sobre todo para ferrocarril clandestino, apoyo a inmigrantes, creo que se llamó en un principio, no me acuerdo cómo se llamó, para articular esta ayuda. Y bueno, poco a poco, pues todos los nodos, desde además muy, muy, muy dispares, porque desde centros sociales ocupados hasta centros de barrios que llevan mucho tiempo, hasta la Asociación Sin Papeles que de Madrid, que es una asociación de manteros, Carabanchel, no, es que no tenía nada que ver, pero se va creando esta red y se empiezan a hacer campañas. También se dan asesorías que en torno a la ODS, asesorías jurídicas, se dan clases de español, se empieza la lucha contra centros de internamiento. Pero nos damos cuenta de que sufrimos un desgaste inmenso, que es una actitud incluso reactiva. Y sobre todo por las campañas tan grandes, ahora os contaré el esfuerzo que este libro nos costó a un nivel anímico y de desgaste enorme. En determinado momento, muy reciente, hemos decidido cambiar la forma de actuar y hemos decidido, pues, como un repliegue interno, hacer menos campañas y crear más redes. Hemos creado, que esto viene ya desde hace varios años, pero se está fortaleciendo ahora, los grupos de huir de aquí, que le llamamos, que están copiados de Francia, pero vamos, es unidad de intervención rápida de gente dispuesta a acudir a comisaría. El nombre un poco de broma, pero lo que se hace con esto es unas carpetas donde estos documentos de arraigo ya los tenemos dispuestos y hay una red que ya sabe cómo tiene que actuar, un protocolo para actuar y hablar con el policía desde el mismo momento que lo detienen. Después con el abogado oficio se hace seguimientos. Entonces esas carpetas se montan desde asesoría. Se está atendiendo también a las cooperativas, a hacer cooperativas de trabajo, al tema laboral. Y por otro lado, a tratar el tema del modelo de ciudad que se está construyendo. Si queremos una ciudad de unos barrios tomados por la policía, donde haya redadas. Y de hecho hemos cambiado el nombre de apoyo a inmigrantes y a partir de hace un año Ferrocarril Clandestino es de apoyo mutuo. Pero queremos que sea una red mestiza donde toquemos no solo la realidad del migrante como alguien que no tiene papeles, sino como que es trabajador, como que es vecino, como que sufre el acoso policial igual que lo sufrimos los autóctonos. ¿Qué pasa? Que ahí tenemos más vínculos y ahí además no solo nosotros ayudamos a los inmigrantes, que los inmigrantes nos ayudan en la misma medida, porque los problemas laborales que tienen ellos los sufrimos también nosotros. Y en esa línea es la que vamos ahora. Entonces, es lo que estamos probando. También que en el contexto de crisis, hacer campañas mediáticas pues muchas veces provoca el rechazo de la población, que cada vez es más conservadora, sobre todo en Madrid. Y claro, dice, oye, que hay redada, y dice la gente, bueno, es que debería haber más. Bueno, pues lo que vamos a hacer es un trabajo interno de fortalecer nuestras redes para que no nos machaque. Con el CIE, y también lo podéis hablar vosotros, intervenir y cortarme si meto la pata, también ha pasado lo mismo. Queríamos hacer campañas con el CIE, queríamos articular movimiento, queríamos hacer autogestión y autoorganización migrante en torno al CIE, y durante mucho tiempo estuvo la gente visitando, hablando con las familias. Imaginaros el nivel de ansiedad de que te rompan la familia por la mitad, pues la gente que iba a hacer visitas le traspasaban esa ansiedad y la pasaban bastante mal. Mucha gente que ha pasado por la Comisión CIE dejó la militancia y dejó de asistir al centro de internamiento porque realmente eran dramas. Y yo siempre me gusta hacer un homenaje a muchísima gente para recoger 30 testimonios que hay ahí de torturas, de malos tratos, de condiciones. Ha pasado mucha gente que ha estado constantemente haciendo visitas, recogiendo, intentando burlar a la policía, sometiendo las vejaciones de la policía. Y vamos, que ese libro está hecho por mucha gente y con mucho esfuerzo. Y sin embargo nos dimos cuenta de una cosa, y es que el CIE fracasábamos, intentaba formar algo con la familia, autoorganización, más allá de ese momento álgido de rabia, y no lo conseguimos nunca porque realmente el CIE es una situación traumática que quieren olvidar. Y además es una situación temporal, ahora ya 60 días, pero pasado esos 60... Entonces utilizamos CIE y desde aquí sí ofrecemos esa herramienta, que el centro de internamiento es realmente donde el Estado se le ve la parte represiva y que cuando tú le cuentas a alguien y lo ve de primera persona, lo que allí sucede crea mucha empatía con la causa migrante. Porque las demás técnicas que tiene el Estado son más civilinas, son trámites administrativos que no te permiten tener papeles o que te hacen trabajar obligatoriamente y cotizar si quieres renovar. Esa parte represiva no se ve. Entonces utilizamos la herramienta CIE como una herramienta de difusión y en este sentido, pero hemos abandonado la autoorganización en torno a los CIE. Pues simplemente también brindaros que si esto os sirve para los movimientos y para lo que tengáis aquí como denuncia, que lo utilicéis. Y ya por último, deciros que hay una red de apoyo allí bastante grande, que Ferrocarril tiene la mano abierta a vosotros, que os pediremos ayuda porque tenemos bastante cara y que rogamos que nos pidáis ayuda cuando necesitéis por cualquier cosa que nosotros estemos. Y que mientras más fortalezcamos la red, más éxito tendremos. Como la campaña porque quitaran el Tom Manta ha sido un éxito de toda la red estatal y las que nos quedan todavía. Y lo que nos gustaría ahora, bueno, si queréis añadir algo más, es que se abriera un debate. Sí, más bien el debate. Chapa, me he metido. Yo tengo una pregunta. O sea, la gente que sale es porque el primer juez les levanta la orden de expulsión. ¿O hay más vías para salir del CIE que no sea? O sea, lo que comentaba ella es que solo el 30% de las personas que entran en el CIE son realmente deportadas. Es decir, que la mayoría de las veces por lo que sales es porque hay un tiempo máximo de internamiento, que son 60 días. O sea, que no han conseguido tramitar tu expulsión en esos 60 días, claro, y ya no puedes seguir. Y muchas veces hay razones económicas encubiertas. O sea, desde nuestro punto de vista, dos razones fundamentales, ¿no? Una es los recursos económicos que hacen falta para devolver a una persona, deportar a una persona a su país de origen. Es decir, que si va en un avión comercial hay que pagar el billete de la persona deportada más dos agentes de seguridad ida y vuelta, que son pues 5 billetes si no calculo mal. Y muchas veces no hay recursos económicos para que todas las deportaciones que supuestamente se tienen que ejecutar sean efectivas. Entonces esa persona vuelve a la calle en una situación con la experiencia así en su espalda, con una concepción de su propia ciudadanía aún más mermada después de pasar por el CIE, y en una situación de precariedad y de posibilidad de regularizar su situación nula. Luego, por otro lado, está la parte económica, pero desde luego que nuestra interpretación desde el punto de vista del sistema de fronteras tiene que ver con la criminalización de esa persona y con una dinámica a nivel europeo sistémico que quiere que... O sea, tú date cuenta, si tú eres una persona, no tienes papeles, vas por la calle, varios controles te detienen, todos los procesos que comentaba Juan, etcétera. Finalmente sufres el internamiento, estás 60 días privado de libertad sin haber cometido ningún delito. ¿Qué es lo que pasa cuando vas a la calle? Que has interiorizado, lo más probable y lo que nos pasaría a la mayoría, interiorizas el propio control. Con lo cual, la privación de movimiento que la prohibición de andar a la calle o de ir a la panadería tranquila, ya te la autoimpones, porque es que has interiorizado todos esos procesos que tienen que ver con la privación de libertad, criminalización, otra frontera más, etcétera. Es decir, que la frontera ha entrado totalmente dentro de ti y ya eres tú el que te controlas, tú el que escapas de la policía, tú el que... Digamos que es una manera, bueno, es un sistema de control por miedo por parte del Estado, en el que se ahorran fuerzas de seguridad y en el que hay una parte de la población que está condenada a la ilegalidad. Ilegalidad lo uso entre comillas porque no es un término que usemos nosotras, sino que es un término que usan las instituciones, que está condenada a la ilegalidad y a trabajar irregularmente y un largo etcétera de no ciudadanía. O sea, desde un punto de vista jurídico hay una forma de salir es el recurso ante el juez. Cuando te ponen una expulsión, igual cuando te ponen una multa de tráfico, puede ser un juez administrativo y decirle no estoy de acuerdo en esta expulsión. De todos los jueces lentos que hay, que son todos, este es el más lento. Yo tengo juicios puestos en el 2014, lo cual inquieta un poco saber que voy a hacer el 12 de mayo a las 12 de la mañana, que tengo un juicio del 2014. ¿Qué se le puede pedir a ese juez? Oiga, hay probabilidades de que yo gane un juicio y puede que me expulsen a la persona, a mi cliente. No me sirve a mí de que me den la razón en el 2014. Como hay probabilidades de que yo gane, dígale a la policía que hasta el 2014 él está aquí. Se llama medida cautelar. Para que el juez vea que hay probabilidad de que gane, tiene que demostrarle arraigo. En Madrid muchísimo arraigo, en otros sitios menos, pero... Es la única posibilidad y es minoritaria.